a las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu, acudieron militares, distintos sectores de trabajadores y estudiantes coreanos para hacerles una profunda reverencia. Allí se veía colocado un cesto de flores enviado por el máximo dirigente del partido, Estado y Ejército de Corea, Kim Jong-un. Se depositaron cestos, ramos y racimos florales hechos en nombre de todas las unidades de nivel central y la ciudad de Pyongyang y los destacamentos militares. También se depositó el cesto de flores de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista. Los participantes rindieron tributo de homenaje a las estatuas de los grandes hombres sin par. También en distintos lugares de Pyongyang y localidades hubo similares actividades.